Bienvenidos al resumen de la fecha 8 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. En Córdoba, Talleres aprovechó todas las que tuvo y se llevó puesto a un Independiente que había iniciado bien el torneo, pero que se desinfló en las últimas fechas. Fue 3-1 final con goles de Auski, Fragapane y Baloyes, mientras que Palacios había descontado para el rojo. Así analizó la derrota el DT de Independiente, Julio César Falcioni. Creo que fue un tiempo para cada uno. El primer tiempo fue para Talleres, por su intensidad, por su búsqueda de juego. Y el segundo tiempo fue para nosotros en cuanto a las oportunidades de gol que tuvimos y el manejo de y la distribución de la pelota que tuvimos. En el Bosque, Gimnasia y Lanús protagonizaron un buen partido de fútbol. Y el Grana aprovechó la sangría de habituales titulares en el Lobo por los 13 contagios de COVID e hizo pesar su jerarquía para llevarse el encuentro con el 4-2 final. Lo analiza el técnico de Lanús, Luis Ubeldía. Me parece que somos justos ganadores por varios factores, entre ellos porque tuvimos más control del juego, porque tuvimos más situaciones de gol y porque obviamente hicimos más goles que el rival. En el irregular andar de Sarmiento y Atlético Tucumán, el Decano lo perdía 1-0 y jugaba con uno menos desde el primer tiempo por la expulsión de Acosta. Pero De Felipe metió mano y con un doblete de Toledo lo dio vuelta y se llevó los 3 puntos de Junín. Triunfazo de los tucumanos. Lo analiza su volante, Franco Musis. Una linda prueba de carácter para este grupo, para este equipo. La necesitábamos. Así que la verdad que el equipo con uno menos casi todo el partido se plantó en el segundo tiempo. Supimos golpear y bueno, nos llevamos esta victoria que es más que importante para nosotros. En el día de su aniversario 116, Boca recibió a Defensa y Justicia, que pegó de entrada con el gol de Walter Wow, hincha y exjugador del Xeneize, y parecía que se aguaba el festejo luego de una semana más que jodida en términos institucionales. Pero de a poco empezó a levantar y logró revertir el resultado por los goles de Tevez y Zárate. Triunfo y un poco de paz para los de la Ribera. Analiza el triunfo el capitán de Boca, Carlos Tevez. Por momento jugamos bien, ellos la verdad que juegan bien, tienen mucho movimiento tanto en defensa como ofensivamente, entonces creo que son buenos en lo táctico, pero nosotros fuimos más efectivos a la hora de definir, ¿no? El Mono Burgos no ganó desde que es técnico de Newell's. Bueno, tampoco perdió porque hasta ahora empató todo lo que jugó. Como contra Huracán, que sin Kudelka en el banco por coronavirus, terminó por empardar en dos la cosa cuando el partido se moría. El DT en cancha para este partido del Globo fue Martín Chicotelo, que así analizó el resultado. Sabíamos que ahí el rival tenía algunas deficiencias. Creo que la principal virtud fue sostener una idea, tratar de mantener la posesión del balón. Y bueno, por ahí algunos errores que tuvimos fueron en los goles de ellos, cosas puntuales, pero creo que el equipo en general desarrolló un buen partido. Vélez goleó a Unión por 4-1 y lo dejó sin invicto, en un partido en el que la diferencia en el resultado no se correspondió del todo con el juego. El Fortín no larga la punta de la zona y así lo analiza su DT, Mauricio Pellegrini. Ha sido un resultado que se más abultado de lo que ha sido el juego en sí, porque el partido ha sido durísimo. Unión es un gran rival que no había perdido nunca en este campeonato y que lo ha demostrado hoy, ¿no? Hemos tenido ese empuje hasta el final y hemos podido cerrarlo, pero eran creo el minuto 41 cuando hicimos el tercer gol. Así que bueno, la importancia de cómo hemos competido y por el momento en que estamos es un premio a todo el grupo, ¿no? En el segundo tiempo suena Divididos con Cabalgata Deportiva. Nos reencontramos al cierre de la fecha 9 de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol con todos los resultados y todos los testimonios que deja semana tras semana el fútbol de la Primera División acá en el Fútbol Game. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.